samaritano, lea conmigo. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pueden sentarse. Vamos a parar ahí esta parte esta mañana. La semana que viene seguiremos hablando sobre este. Bondad espontánea y actos sin sentido de belleza. Fue un libro que una escritora escribió al ver la injusticia social y la violencia de ese entonces, en los años 1980s, más o menos, que fue en Los Ángeles, donde teníamos esas levantamiento de personas, y ustedes miraron lo que sucedió en Los Ángeles. Y esta mujer escribió este libro para contrarrestar la idea de espontáneos o actos espontáneos de violencia y de crueldad sin sentido. Y eventualmente esta frase se acortó. Lo que hoy escuchamos es, practique actos espontáneos de bondad. La idea es noble y no es mala, pero para el creyente es mucho más que eso. Para amar al prójimo se necesita más que eso. Y hace varios años prediqué un sermón a los jóvenes, a unos jóvenes titulados Actos Meditados de Sacrificio, Misericordia, Compasión y Bondad, que habla realmente de cómo amar a nuestro prójimo. Hoy comenzamos una miniserie de 4 semanas donde vamos a estudiar a cómo amar al prójimo. Las implicaciones de esto nos van a llevar a pensar en quiénes son aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, en nuestra vida, a los cuales nosotros debemos amar. La semana que viene vamos a hablar de quién es nuestro vecino, quiénes son esas personas, aunque algunos de nosotros ya sabemos, pero vamos a hablar un poco más a fondo de este tema. Pero hoy vamos a hablar de por qué ser un buen vecino, por qué ser una persona que ama a su prójimo. La palabra vecino viene del latín, vicinus, que proviene de, creo que es visus, no sé si es vicus o visus, y significa barrio o aldea. La idea es que el vecino es uno que vive en proximidad de otros, en un mismo barrio, una aldea. Alguien que vive en la misma casa no era considerado tu vecino. Esa es tu familia, no sé qué más, pero en estas semanas que vienen vamos a estar hablando sobre esto, lo que es vecino, qué es el prójimo, quién es ese prójimo. La palabra prójimo en hebreo y en griego, también vamos a hablar más adelante, es rea y significa asociarse o alguien que trata con otras personas. Es muy general y puede significar tanto vecino cerca como un amigo muy cerca. Aún se puede usar para decir un ser humano. Es que es bastante amplio en hebreo. Y en griego es muy similar también. La palabra prójimo significa estar cerca de alguien. Y sin embargo, no se define geográficamente, sino que está basado en la necesidad de la persona. Esto es más que todo lo que vemos en la enseñanza de nuestro Señor en este texto, en la parábola del buen samaritano. Vamos a hablar en esta mañana de cómo, quién es nuestro prójimo. Y queremos usar la palabra prójimo en sentido general, de hablar de vecinos, pero no solamente de nuestros vecinos que están cerca, personas con las que convivimos, y aún se extiende más allá de las personas que están cerca geográficamente. En otras palabras, no queremos excusar o excusarnos y poner excusas para no ayudar a nuestro prójimo. Ah, es que se vive allá en la China, yo no soy su prójimo. No, no vamos a pensar así. Tanto las personas cercas como las personas lejas son nuestros vecinos, son nuestro prójimo. ¿Por qué debemos de ser un buen vecino? ¿Por qué debemos de amar al prójimo? En esta mañana vamos a hablar de 4 razones por cuáles debemos de amar a nuestro prójimo. 4 proposiciones bíblicas que tienen implicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué debemos amar al prójimo o a nuestros vecinos o a nuestro vecino? Primero, porque demuestra que amamos a Dios. El contexto en el cual el Señor está compartiendo esta parábola, sobre amar al prójimo es muy importante, ya que lo conecta con el amor, ¿a quién? A Dios. ¿Qué fue la pregunta que hace el hombre? ¿Qué dice? Él quiere saber qué cosa. ¿Qué hacemos para heredar la vida eterna? Y Jesús le da la respuesta y dice, ¿qué? Amarás a Dios, ¿verdad? Amarás a Dios y a tu prójimo. En el contexto es amar a Dios. En ese contexto va a hablar de cómo hablar al prójimo. Este hombre de la ley, este intérprete de la ley, eran esos que eran los profesionales. ¿De qué cosa? De tomar el Antiguo Testamento o el Pentateuco, los primeros 5 libros, y de interpretarlos, dar la aplicación. Bueno, esto es lo que dice aquí, ahora tú tienes que hacer esto, esto es lo que te manda. Y él está diciendo, ¿con una intención de qué? ¿Qué es la intención de este hombre? ¿De hacer lo que está diciendo? No, vea lo que dice en el texto, vaya otra vez. Se levantó donde está el Señor enseñando y le dice, ¿qué cosa? Maestro, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. El propósito, la intención de este hombre es mostrar su superioridad delante de otros. Va a atrapar a Cristo. Le va a hacer decir algo que quizás no es la verdad. Una pregunta tramposa. Y si ustedes saben, para los que enseñamos, nos caen mal esa clase de personas. Que es, voy a hacer esta pregunta, a ver si me la responde el pastor bien. ¿Cierto? Pero lo interesante es que Cristo mira el corazón de las personas y está mirando el corazón de este hombre. Sabe las intenciones de él. Y sabe que muchas veces nuestras intenciones no concuerdan con lo que realmente somos dentro de nuestro corazón. Y este intérprete comienza con una pregunta teológica, quizá la más importante para nosotros también hoy día. ¿Cuál es? Él quiere saber qué cosa. Si el Señor Jesucristo sabe qué cosa, ¿cómo heredar la vida eterna? ¿Cómo ser parte del reino de Dios? ¿Cómo vivir para siempre con Dios? ¿No es la pregunta que hoy día la gente hace? ¿Cómo vivir para siempre? ¿Cómo vivir con Dios para siempre? Y este hombre no quiere escuchar la respuesta, obviamente, quiere escuchar si el Señor realmente sabe esto. ¿Qué le dirías tú a una persona si te pregunta eso? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Dirías, hay que ir a la iglesia los domingos. Tienes que portarte bien. Tienes que guardar los mandamientos. Tienes que... Ustedes saben, sacamos una lista de cosas. Vamos a ver qué es lo que el Señor le dice más adelante. Pero es interesante cómo el Señor contesta devolviéndole la pregunta a él. Que me encanta a mí muchas veces hacer. Cuando alguien me hace una pregunta, le digo yo, aquí está la pregunta para ti. Porque generalmente la persona tiene la respuesta, pero está haciendo la pregunta. Porque realmente no quiere hacer eso. Nos empuja a pensar realmente lo que verdaderamente creemos. Así es que este hombre pregunta, ¿quién o cuál es el mandato para poder heredar la vida eterna? Y recuerde aquí, que este hombre está haciéndolo porque quiere atraparle. Versículo 27, el Señor le dice cuál es la respuesta. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que podemos mirar aquí es que no podemos amar a Dios sin su ayuda. Pero un momento, el Señor le está diciendo aquí, hay que hacer esto. Pero si es imposible hacerlo, ¿por qué le dice esto? Porque eso es lo que debemos de hacer. Y aunque no podamos hacerlo, Dios nos manda a hacer esto. Ahora, el concepto de heredar no quiere decir adquirir, pero ¿cómo puedo yo tener parte del reino de Dios? ¿Cómo puedo yo recibir la vida eterna? Bueno, necesitamos la ayuda de Dios. Pablo lo dijo en Gálatas 5:14, dice que los mandamientos del Señor se resumen en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, es imposible amar a Dios con nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está inclinado a amar a Dios. Romanos 7:12 dice Pablo: de manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo dice, el mandamiento es bueno. Esto es bueno lo que me da. Pero sin embargo, dice, yo, para mí, esto es imposible cumplir. ¿Por qué? Porque mi naturaleza me inclina a buscar mis propios deseos. Para llegar a amar a Dios, necesitamos la ayuda de Él. Necesitamos tener una capacidad sobrenatural para amarle. ¿Cómo lo hacemos? Gálatas 5:16 nos da la respuesta. ¿Cuál es? Andad en el Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de andar en el Espíritu? Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué sucede? Dios nos transforma. ¿Y qué nos da? Su Espíritu, el Espíritu Santo en nuestra vida. En Romanos 5:5 dice que Él ha derramado en nosotros su amor a través del Espíritu Santo. Él lo ha hecho a través de su Espíritu. Nos ha dado la capacidad de poder amar, amarlo a Él y amar a otros. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Mire en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 9. Dice, amados, Juan, el apóstol San Juan, amémonos unos a otros. Ya sabemos eso. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. Quiero que entiendan, no está diciendo que hay que amar para ser hijo de Dios. Está diciendo que podemos amar, ¿por qué? Hemos nacido de Dios. Hemos recibido el amor de Dios. Dice, conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando recibimos a Cristo, Él nos da la capacidad de amar a Dios. Solamente la persona que ha creído en Cristo, que le ha dado su vida, tiene la capacidad para amar a Dios y amar a otros. Ese es el primer paso que debes de dar. Si no conoces a Cristo, tienes que venir a Él. Porque lo que te vas a dar cuenta es que tratas de amar a tu prójimo, pero no resulta eso, porque no está la capacidad espiritual, el amor de Dios en tu corazón para poder amar a otros. Por eso cuando decimos amar al prójimo, es necesario que para amar al prójimo tengamos ese amor que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros amamos al prójimo, estamos demostrando que hemos recibido ese amor de Dios. Demuestra que amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, podemos amar a otros. Sin su amor, no podemos amar. Escuchen lo que dice Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, que ya había mencionado, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En pocas palabras, cuando andas en el Espíritu, no satisfaces los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Pablo empieza a mencionar la lista de cosas que produce la carne y la lista de lo que produce el Espíritu. Y entre esos, ¿sabes cuál es? El amor. Podemos amar porque Dios nos ha dado ese amor. No es posible, aquí está lo siguiente, no es posible amar a Dios y no amar a otros. ¿Escuchaste bien? No es posible amar a Dios y no amar a otros. Primera de Juan 3:11-15, lo que acabamos de leer hace poquito, es eso, precisamente dice que no podemos amar a Dios y no amar al prójimo. No podemos, es imposible, es una imposibilidad. No es posible también amar a Dios sin la demostración de nuestro amor de una manera palpable. En pocas palabras, si dices, yo amo al mundo, lo que pasa es que no me gusta estar cerca de ellos. Lo que pasa es que no me gusta ayudarles, pero yo amo al mundo. No funciona así. No es posible amar a Dios sin la demostración de su amor. Primera de Juan, capítulo 3. Vaya otra vez ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16. Bueno, cerquita de ahí. A 18. Primera de Juan, capítulo 3. Vea lo que dice. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso, ¿quién puso? Él, ¿quién es Él? Cristo. Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿dice qué? Debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué está diciendo? Que debemos de amar de una manera, ¿qué? Práctica. Si tú dices, yo amo a Dios, pero no se demuestra ese amor en maneras prácticas, lo que está diciendo es, no tengo amor para Dios. Amar a Dios y amar a otros cuesta. El Señor le dice al intérprete de la ley, ve. ¿Qué le dice? Haz lo mismo. Lo vamos a llegar ahí. Hacer cuesta. Y Cristo no estaba diciendo, tienes que hacer obras para amar a Dios, pero dice, amar a Dios es imposible. Tienes que tenerlo a Él primero en tu vida. Tienes que creer en mí primero. Él te va a dar la capacidad de amar, pero cuesta. Aun cuando ya has conocido a Cristo, cuesta. No es fácil. ¿Por qué? Porque tu carne dice, yo quiero hacer lo que me gusta a mí. Yo no quiero salir de mi confort. Queremos estar en nuestro propio ambiente. Y el mandato que recibe este hombre acerca de amar a Dios y amar al prójimo es el mismo mandato para nosotros. Es más, Pablo dice, como les había dicho antes, la ley se resume en estos dos mandatos. Todos los mandatos del Señor se resumen en esos dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Fallamos nosotros en entender que cuando amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo también. Fallamos, eso no sería que fallamos en amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas y nuestra mente. Lo estoy leyendo y estoy pensando, ¿amo yo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente? Y la mayoría de nosotros dice, no, no lo amo así. Sin embargo, Dios dice, esa es la manera que nosotros debemos de amarle. ¿Cómo has amado a Dios en esta semana con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente? Si lo has hecho, es fácil amar a tu prójimo. Si no lo has hecho, es difícil amar a tu prójimo. Y no es el reverso, lo opuesto. Ah, estoy amando a mi prójimo y por eso amo a Dios. No, es al revés la cosa. La proposición bíblica es que cuando amas a Dios, puedes amar al prójimo. No puedes amar a tu prójimo y decir, estoy amando a Dios. No, no funciona así. En el cristiano es el poder de Dios, el amor de Dios, sale de ti para compartirlo a otra persona. Segundo lugar, ¿por qué amar a nuestro prójimo? Nos da una oportunidad para compartir el Evangelio. Segunda de Corintios 5:18 dice esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ese ministerio? Es hablarles de otros acerca de cómo tener una relación con Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra razón para amar al prójimo es porque esa es la manera con la que nosotros vamos a poder a compartirles el Evangelio de Cristo. La gente quiere ver si nuestra vida como cristianos es real. Que hablábamos esta mañana, ¿cierto? Quieren ver si tú eres humano, en primer lugar. Sientes, lloras, ríes. Pero también quiere ver cómo amas a Dios. Tú les puedes decir todo lo que quieras, pero ellos quieren ver tu vida, si de veramente amas a Dios. Y en esos momentos, cuando ven tu vida, tú tienes la oportunidad de compartir con ellos el Evangelio. Y compartir el Evangelio envuelve compasión hacia el que está perdido espiritualmente. Y nosotros debemos de tener esa compasión de Cristo que nos impulsa a comunicarles el Evangelio a las personas. Las personas quieren ver antes de escuchar, quieren ver el amor de Dios en nuestras vidas. Me encantó el testimonio de la semana pasada de Víctor, que decía que alguien vio, ¿qué cosa? Dice, en el gimnasio lo vio y vio que estaba, ¿qué? Triste, deprimido. Le dijo, oye, tú estás triste, deprimido. Esa persona está viendo a las personas como realmente el Señor quiere que los miremos, con compasión, ¿cierto? Y lo impulsa a hablarle a esta persona de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. La razón por la cual vivimos en Cristo es para compartirles el Evangelio y el amor de Dios de una manera tangible, y poder articular la esperanza que tenemos en Cristo a otras personas que están tan necesitadas de conocerle. El Evangelio es la única esperanza para la restauración con Dios. Es lo primordial en la vida de todos nosotros. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios para ayudar a otros a reconciliarse con Dios. Y el amor más grande que podemos tener para las personas es compartirles el Evangelio de Cristo y mostrando nuestra vida como ejemplo de esa transformación. El problema que vemos hoy día en los creyentes es que no mostramos el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. El mundo no ve nada diferente. Ellos lo procesan y dicen, bueno, eso es religión, que no ven la diferencia. En otras palabras, la gente no ve que amamos a otros. No amamos a Dios. Nosotros amamos a nuestro grupo selecto, ¿cierto? Eso nos encanta, amar a los que nos amas. Vamos a hablar mucho más en esta serie, porque Cristo nos cambia el paradigma y nos dice, ustedes lo tienen todo equivocado. Si vas a amar a los que te aman, mi traducción, qué chiste. Todo el mundo sabe amar, yo puedo amar a los que me quieren. Ama a tus enemigos. Eso es precisamente lo que el Señor quiere. Esta semana estaba escuchando que la iglesia de Saddleback en California ha bautizado a más de 50 mil personas. Y aunque eso es impresionante, lo que me impresionó fue lo que dijo el pastor Rick Warren acerca de esto. Esto es lo que dice. A menudo me preguntan por qué esta iglesia, por la gracia de Dios, ha podido traer tantos incrédulos a Jesús. Y él le dice a su iglesia, por tu amor. Realmente amas a la gente y quieres que vayan al cielo contigo. Todos los días traes a tus amigos, compañeros de trabajo y familia a Jesús. Honestamente, nunca he visto un grupo como tú en ningún otro lado del mundo. Me siento honrado de ser tu pastor y no podría estar más orgulloso de ti. Cuando otras iglesias y pastores estudian nuestro paradigma y proceso impulsados por el propósito, siempre se sorprenden al descubrir que nunca hemos tenido un programa de alcance o evangelismo. En cambio, nuestro enfoque siempre ha sido 100% relacional. Simplemente construimos, me encanta esto, puentes de amor desde nuestros corazones hasta los corazones de las personas que aún no conocen a Jesús. Y luego Jesús cruza ese puente. Esta iglesia fue construida en hospitalidad. ¿Cómo pueden las personas confiar en Jesús si no confían en ti? Wow, buena pregunta, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es lo que ha sucedido. Esa iglesia sabe cómo amar a su prójimo, porque ama a Dios. ¿Por qué debemos de ser un buen vecino, amar a nuestro prójimo? Porque nos va a ayudar a compartir el Evangelio formando ese puente. En tercer lugar, nos ayuda a reconciliarnos con otros. Colosenses 3, 17 a 22 habla Pablo sobre esto. Pablo habla en Efesios capítulo 2 también de que Dios nos ha reconciliado con Él. Y cuando nos reconcilia con Él y compartimos con otras personas que han sido reconciliadas, hay esa reconciliación mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder relacionarnos con personas que no son como nosotros. El pecado entró al mundo por un hombre, dice la Biblia. ¿Por quién fue? Por Adán, lo sabemos todos, ¿cierto? Y nos afectó a todos. Y nos afectó nuestras relaciones. ¿Qué sucede en el capítulo 4 de Génesis? ¿Qué es lo primero que sucede después de la caída del hombre? Hay dos hermanos. Una familia feliz, ¿cierto? Papá y mamá. Dos personas, dos hombres, dos varones. Caín y Abel. ¿Qué sucede? Ambos ofrecen sacrificio a Dios. Pero uno de ellos, el sacrificio no fue aceptado por su desobediencia, era Caín. Pero el sacrificio de Abel fue agradable a Dios. ¿Qué sucede? Van al campo. ¿Qué hace Caín? ¿Qué hace? Dígame. Mata a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Su vida era desobediente a Dios. No agradaba a Dios. Su corazón pecaminoso lo dominó y lo llevó al primer homicidio que hemos tenido en la humanidad. Eso es el resultado de la caída, es el resultado del pecado, nos separa, nos llena de odio, de rencor, y en algunos casos extremo al homicidio. El resultado del pecado es la falta de armonía en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Todo eso es debido al pecado. No podemos amar a otros porque nuestros corazones están gobernados por el pecado. Pero cuando el Señor nos cambia, el Señor nos transforma, Él nos da el amor que necesitamos para amar a nuestro prójimo, no importa de dónde esa persona es. Nos reconcilia también unos a otros, no importa si eres de un país de Latinoamérica o eres de un país de otro, como en China. Nos reconcilia. Ser reconciliados envuelve mantener nuestro enfoque en Cristo y cómo Él es que nos une en Cristo. Cristo es el único que puede unirnos como hermanos y hermanas bajo un pueblo o siendo un pueblo. Es el único. Nuestra unidad no está basada en las diferencias ni en las similitudes culturales, étnicas, lingüísticas, sino en nuestra relación con Cristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que hace amar al prójimo, amar a nuestro vecino. Nos ayuda a reconciliarnos unos a otros. Y en cuarto lugar, nos enseña a vivir en comunidad. En Juan, el capítulo 17, del 20 al 21, el Señor ora y dice algo muy importante. Vaya conmigo, Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. Vea lo que dice, el Señor está orando y dice esto. Eso es lo que ora. Mas no ruego solamente por estos, por esos 12 que está orando, sino también por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son esos? Nosotros, aquí, los que hemos creído. Dice, creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué cosa? Crea que tú me enviaste. Él nos diseñó para vivir en comunidad con otros. Y esto es cuando amamos a nuestro prójimo, nos enseña a vivir en comunidad, porque estamos unidos en Cristo. Dios nos diseñó para que vivamos la vida cristiana, no aislados. Vengo el domingo, me voy a mi casa y me retiro, vuelvo el siguiente domingo y regreso. Pero no me hable nadie, no me diga nadie, lo más pronto posible me voy a la iglesia. Eso no es comunidad. Compartíamos la semana pasada con algunos varones y uno de ellos decía, el domingo lo estoy esperando todo el tiempo Pero no porque, antes era porque tenía que ir y hacer cosas, pero el domingo lo espero porque estoy deseando recibir de otros algo que me ayude a mí crecer en mi fe. Es muy diferente cuando uno piensa de esta manera y cuando uno piensa en que viene como consumidor a la iglesia, espero que Henry cante bien, espero que su grupo no esté desafinado, espero que el pastor me dé unos chistes por lo menos porque si no me aburro, espero que los niños vayan a estar gritando, espero que las clases... Ese es el consumidor. No es el cristiano que dice, yo quiero vivir en comunidad porque Dios diseñó la comunidad para vivir juntos la vida, abrir nuestros corazones, compartir nuestras luchas, animarnos, corregirnos, crecer en Cristo. Y esto no debe solo suceder o llevarse a cabo los domingos. Con tanta comunicación hoy día disponible, ¿cómo es posible que solamente podamos venir los domingos? Todos tienen celulares, háblense FaceTime, mándense texto, llame por teléfono. ¿Para qué? Para crecer en la fe. No para decir, oye, tengo el chiste de la semana, ahí te va. Oye, encontré este video súper de las personas ahí de, no sé, no quiero decir porque entonces todos van a agarrar ideas. Porque yo he visto algunos de esos videos que le mandan a mi esposa, a mí no me mandan nada. Si lo ve el pastor se enoja. No lo vayas a hacer friend en Facebook porque entonces sí, te va a ver todo. Sí, he escuchado eso, créanme. Vivir en comunidad, eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de amar al prójimo. En segundo lugar, Dios quiere que nosotros vivamos en comunidad en preparación para el reino. ¿Sabías? Que el reino, en el reino de Dios va a haber una comunidad multiétnica, multilingüe, glorificando a Dios perfectamente. ¿Sabías eso? Van a haber de China, del Medio Oriente, de todos los países del mundo, tú sabes. Ponte a pensar un momento, por favor. Esa es la clase de persona que va a estar en el reino de Dios. Tú piensas que todos van a parecer a los que están aquí, pero no se parecen. Tenemos que entender que vivir en comunidad es preparación para el reino de Dios. La idea de que cada individuo es autónomo y tiene su propio derecho a buscar su propia felicidad y nadie molestarme, esa es una idea de los Estados Unidos, creado por un grupo de personas que dijeron, vamos a formar una nueva comunidad llamada los Estados Unidos. Y eso dice la Constitución, ¿cierto? Más bien la Declaración de la Independencia. Todos nosotros tenemos el derecho de ser felices, sin que nadie nos moleste. Y en otros países como en Asia o en China o en... La idea es, no es así. No es yo solo hago las decisiones. Ahora eres parte de esta comunidad decide juntos. ¿Con quién te vas a casar? Vamos a decidir todos. ¿Qué vas a hacer en tu vida? Vamos a decidir todos. ¿Dónde vas a trabajar? Vamos a decidir todos. ¿Y sabe qué? Funciona mejor. Me encanta un show, no me encanta. Miré un show, estaba mirando en el país de Japón. No puedo pronunciarlo en japonés. ¿Quién sabe japonés aquí? ¿Nadie? No sé. Bueno, se llama, la traducción es Mi Primer Encargo. Y presenta a niños tan pequeños de hasta 2 a 3 años. Y los mandan a hacer su primera tarea familiar. Y tienen que ir solitos a las tiendas. Tienen que tomar autobús o el metro. Y tienen que ir a comprar lo que necesita la mamá o la familia. Mientras avanzan, van a la frutería, a la panadería. La gente va filmando porque es un show que lleva más de 25 años en Japón. Pero ¿qué sucede? Todo el mundo tiene esa expectativa de que los niños desde chiquitos tienen sus quehaceres y todo el mundo les ayuda. Y todo es muy organizado, todo funciona bien, todo el mundo ayuda, hay mucha seguridad. Y ellos han creado una cultura de comunidad. Todo el mundo se ayuda. Y esos dos chiquitos lo aprenden a hacer desde pequeño. El reino de Dios va a ser una comunidad. No va a ser una persona, yo eso es lo que me da la gana. No, es una comunidad gobernada por Cristo. Y amar al prójimo nos enseña a vivir en comunidad. Y es una comunidad recíproca. ¿Saben qué es eso, cierto? Una comunidad donde mi vida la comparto con Juan para que Juan comparta su vida conmigo. Yo no puedo compartir con Juan y no esperar que Juan no me comparta nada. Tenemos que aprender a recibir y a dar. Vivir en comunidad es un testimonio, es una prueba creíble del Evangelio. Cuando hablamos de comunidad, pensamos en personas con las que nos gusta estar, con personas similares a nosotros. Pero esto no es lo que Dios tiene en plan cuando Él habla de comunidad. No es tener personas que son como yo. Hay un autor que escribió un libro acerca de esto, de la comunidad. Y dice, hay dos tipos de comunidades. La primera comunidad es fe más algo. Es el tipo de comunidad que puede existir si Cristo no es parte de esa comunidad. En pocas palabras, si un grupo de personas dice, yo soy creyente, pero si no tuvieran a Cristo, ¿funcionaría ese grupo? ¿Seguiría funcionando? Sí, esos son los grupos se relacionan por lo que tienen en común. Pero el grupo que no funciona, si Cristo no está presente, es lo que él llama, dice, comunidades del Evangelio. Que lo único que realmente sostiene a ese grupo, a esa comunidad, es Cristo. Y sin Cristo tú y yo no seríamos amigos. Pero Cristo lo ha hecho posible. Esto es lo que escribe él, escuche. En la comunidad que revela el Evangelio, muchas relaciones nunca existirían si no fuese por la verdad y el poder del Evangelio. Ya sea por la profundidad del cuidado de los unos hacia los otros, o porque dos personas tienen poco en común aparte de Cristo. Aunque las relaciones basadas en la afinidad también prosperan en esta iglesia, estas no son el centro. Los líderes de la iglesia se enfocan en ayudar a las personas a salir de sus zonas de comodidad para cultivar relaciones que no serían posibles aparte de lo sobrenatural. Y así esta comunidad revela el poder del Evangelio. ¿Sí ve lo que está diciendo? Cuando la gente puede ver, oye, ¿cómo es que ustedes dos son amigos y son tan diferentes? El Evangelio, Cristo. La gente dice, eso quiero ser yo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo como le amamos a él. Nuestro Señor fue el mejor ejemplo de lo que es amar al prójimo, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Dio su vida, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, el mejor vecino, ¿cierto? Dio su vida por nosotros, nos dio todo. ¿Para qué? Para que tú y yo no muriéramos eternamente. Piénsalo, murió por ti. Nuestro mejor vecino fue Cristo. Nos amó y dio su vida para salvarnos de la condenación eterna. Y ahí comienza nuestro caminar con Cristo, mostrando a otros su amor. Nosotros somos sus manos. Nosotros somos sus pies. Nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos esa voz de Él. Y hoy día Él te invita a eso. ¿Estás listo para estas 3 semanas más que vienen? ¿Estás listo para aprender lo que implica creer esto? Creer que yo amo a Cristo y como yo amo a Cristo, yo voy a vivir para Él y mostrarle a mis vecinos, a mi comunidad, a mi prójimo, que yo también lo amo. ¿Estás listo? Espero que sí, que las 3 semanas te va a alterar tu mundo y tu zona de confort. Así es que prepárate.